eres el gusanillo que mata el hambre de mi ansiedad. Te tengo en el bolsillo, no escaparás. Eres mi tierra, cielo, tierra para sembrar. Un corazón latiendo que se te me hace pam pam. Eres mi leña, fuego, leña para quemar. Mientras que nos queremos, vivo en las penas. Bye bye, bye bye, bye bye. Mi parada, mi por plata, mi rubí, mi esmeralda, ni por mucho agua que caiga no te cambio yo. Ni Cheyenne, ni Ricky Martin, ni Vista, ni Bustamante, ni por un descapotable no te cambio yo. Eres mi sol, mi luna, sol que quema mi cuerpo, pero sin quemadura porque eres que da las notas en mi ventana. Ese lindo olorcillo del azahar. Eres la melodía que todo el día en mi mente canta.